Dijimos que el misterio podía ser agrio, ese no saber y querer descubrir. Pero hay un sentimiento que paraliza aún más, acelerando los latidos del corazón, generando que el aire transite dificultoso por nuestro cuerpo, ahogándonos la voz. El miedo a lo desconocido y a aquello cercano quizás pueda enfrentarse, capitalizarse y transformarse en fuerza de empuje en solo 2 horas de radio. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh, what the fuck's happening? Oh, man. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, it was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Yoshimichi a Tarantino. Pero muy buenas noches, gente linda que está del otro lado. De Goyenecha Tarantino, programa número 49. Una noche ya casi que primaveral, en realidad, porque estamos en septiembre. Mi nombre es Evelina y a mi lado se va bailando. Sí, disfrutando de la noche, como dijiste vos. Sí. Sí, con un matecito también arrancando ahí tranquilo. Hay muy buena onda en la radio, la gente se ríe, se besa, se abraza. Sí, se saluda. Se saluda, baila. A veces baila. No pasa eso. Prende palo santo. Una noche muy bonita. Del otro lado del vidrio, Pablito en controles, como siempre, y Pana en producción, como siempre, que también ahora se encarga de los controles. Ah, muy bien. En muchos programas. Sí, sí. Porque sí. Esto es así. Esto es Radionauta, FM 106.3. Estamos en el Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata, en la calle 60, entre 10 y 11. Tenemos vías de comunicación, que son las siguientes. El teléfono de la radio, 451-6917. El correo es radionautafm@gmail.com. Nos escuchan también por radionautafm.wordpress.com y tenemos Facebook. El de Radionauta es Radionauta, que el nuestro es de Goyenecha Tarantino. Y también nos pueden escuchar por La Trinchera, FM La Trinchera, los viernes a las 16 horas, a través de fmlatrinchera.com.ar o fmlatrinchera.blogspot.com.ar, una radio de la localidad de Campana. Que me di cuenta que siempre digo la localidad. Está muy locutora, Eve. Está como sí, que sale así todo seguito. ¿Viste? Muy bien. ¿Viste? ¿Bien? Bueno, ¿sí? Gracias. Horrible. Muy bien. No, muy bien, muy bien. ¿Ah, te gusta? Sí, bueno. Sí. Che, queríamos contarles que Radionauta, antes de arrancar el programa, esta semana tuvo estrenos. Porque Radionauta es así. Vuela por el aire. Pero ya se los vamos a decir para que los tengan ya en la agenda. Los lunes a las 15 horas, el programa nuevo se llama Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Un programa que justamente habla sobre educación. ¿No? Yo lo escuché. Mirá, ¿y? Mucho debate, mucho sobre educación popular, transformadora, liberadora. Hora. Bien. Hora, con Pana de operadora. Re bien. Después, los martes a las 16 horas, Cabeza de Plancha, el programa que Tomás Griesa se olvidó de embargar. Ese no lo escuché tanto. No tendríamos que decirlo eso. No. Porque bueno, en teoría nosotros escuchamos todos los programas de la radio. Pero hay momentos que no puedo. Sí, hay momentos. Tengo una vida. Sí, hay momentos que no puedo realmente. Está bien, Seba. Y más si se te olvidan de darte pero la llave de tu casa. Cuando lo suban a la página, ahí lo voy a escuchar. Bien ahí. Sí. Y por último, los miércoles, o sea, hoy a la tarde estuvo un programa nuevo que se llama Cumbia Masiva, Economía Sin Vueltas, que el señor Sebastián también pertenece a ese programa. Que no lo escuché. Sí. Porque estuviste hablando como un parlanchín. Sí, en realidad fue como una ahí, como un sacar presiones. Estuvo bueno, muy interesante. Claro, estuvo bueno. Esa fue mi idea, porque los compañeros y compañeras venían con un poquito de nervios. Y como uno tiene ahí un rodaje mínimo, pequeño. Una experiencia de años. No, mínimo y pequeño, lo que traté de hacer es bajar, ¿viste? Relajarlos y bueno, y así salió. Fuiste el cable a tierra. Claro, no voy a conducir más, pero producción sí. Así que estuvo muy bueno y yo lo recomiendo para la gente como a mí, que nos cuesta entender la economía del mundo, que uno, viste, ya la sección de es economía difícil. Ni siquiera la lee porque dice ni en pedo la entiendo. Está bueno porque Mariano Félix, que es Félix, que es uno de los conductores, el economista, ¿no? Sí. Explica muy bien. Muy bien, sí. Así que está muy bueno. Y ya que está, ¿puedo tirar otro chivito más de mañana a la noche? Cómo no. Total, Radionauta, somos una gran familia. Un programa histórico de Radionauta que se llama Le Tercer Mont Radio. Cumple mañana 100 programas. Y a partir de las 20 horas va a salir en vivo, como todos los jueves, pero desde el auditorio con gente arengando. Ah, está muy bueno. Va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Para mí estaría buenísimo que todos los programas que cumplen 100 programas, 100 años. 100 años. 100 programas lo puedan hacer en el auditorio. Es una propuesta. ¿Y cuál más? Propuesta nocturna. No sé. Debe haber alguno más que pueda cumplir. Sí. Nosotros como cumplimos 50 desde el baño. No llegamos al auditorio. Vamos al baño. Desde acá, salimos ahí desde el baño. No sé, puede haber seguramente algún programa. No me acuerdo ahora en este momento, pero hay programas que todavía siguen. Puede haber alguno. Sí. Y bueno, ¿quién te dice que nosotros? El año que viene, ponele. Che, bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Dale. Para arrancar este miércoles. Este tema es de la banda Poison. Es un tema de 1986, pero la versión que vamos a escuchar es de los Rolling, del año 2005, y se llama Look What the Cat Dressed In. Yeah. escuchábamos a los Rolling. A los Rolling, para arrancar. Hacía mucho que no escuchábamos a los Rolling. Sí, hace está bueno. Está bueno para arrancar ahí bien arriba. Bien, bien. Ponerle una ondiña. Tenemos, como todos los programas, efemérides. Muy interesantes. Una selección, la verdad, excelente. Excelente. Y tenemos también muchas cosas para escuchar, pero bueno, arrancando. Te cuento que, bueno, estamos en septiembre y un lunes 1 de septiembre. No, un lunes, sí. Ahora cayó el lunes, en 1984, no sé. Se estrenaba la película La República Perdida, de director Miguel Pérez, que es una película que narra, obviamente en lenguaje cinematográfico y documental, el periodo histórico de 1930 a 1976 en nuestro país, y tiene una segunda parte del año 86. ¿La viste? No. Me preguntás si me pones. No, pero porque la tapa es muy conocida. La tapa es sí, como sí. Con una venda en los ojos. Claro, claro. La tapa, no, la verdad es que la peli. Está en YouTube. Buenísimo. Este, nosotros tenemos que tener auspiciante a YouTube porque está en YouTube. Eso pasaba un primero de septiembre. Un 2 de septiembre permitíme mandar saludos a una amiga que se llama Victoria, que siempre nos escucha, que está en la ciudad de Buenos Aires. Cumplió 27 añitos. En este mes es como que mucha gente cumple años. Septiembre y agosto. Sí. Claro, porque también. En agosto, yo mucha gente conozco en agosto. ¿Querés mandar un saludo? No, no, no. No, bueno. No. Bueno. No sé. Pénsalo. Tenés dos horas. Y después tenemos otro cumpleaños más. El 3 de septiembre de 1920 nacía León Ferrari. León Ferrari es un artista plástico, era un artista plástico argentino que apuntaba mucho, tenía como un arte bastante de denuncia, bastante polémico, y tocaba mucho también el tema de la religión. Sí. No sé si viste alguna vez sus obras. Creo que fue, no sé si no le estoy errando, ese que tiene a un avión con un Jesucristo estacado, que creo que fue también para el 11 de septiembre del 2001. Está bueno, me parece, haciendo esa comparación. Sí. Sí, sí, lo vi y estaba buenísimo. Como ese en ese momento fue muy criticada la obra. Sí, en todos lados subieron eso. En todos los medios también salió. Uh-huh. Salió como bastante fuerte ese tema. Pero bueno, como decíamos, era bastante polémico, sus obras lo siguen siendo. Y siempre como que denunciaba, entre comillas, esto de la intolerancia, el abuso de poder. Tenemos un poquito para escuchar de León Ferrari en una entrevista que le hicieron del programa Los Siete Locos, que cuenta un poco cómo fue que se acercó al arte. Usted, a diferencia de su padre, no estudió arte, ¿no es cierto? No estudié. No estudié arte. A veces pienso que no estoy en contra de las academias de arte, pero pienso que no estudiar arte entonces le obliga a uno a encontrar alguna forma de arte diferente, ¿no? Me parece que eso me beneficia. Se parte desde otra mirada. Sí, claro. Desde otro lado. Uno tiene que buscarse los elementos, sobre todo cuando se quiere hacer cosas diferentes, ¿no? Cosas que no sean el tradicional oficio del artista, ¿no? ¿Se podría decir que es un arte de denuncia? ¿A usted le interesa? Yo creo. ¿Piensa que del arte se puede modificar? Sí, del arte se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Lo que hizo la iglesia con los grandes, que fue las amenazas y la intolerancia, o lo que hace la libertad que tiene el artista para hacer. En realidad, el arte refleja un poco lo que es cada uno, ¿no? El arte con denuncia política, usted en los 60 estuvo en Tucumán Arde, por ejemplo. Sí, en el 68. Bueno, hace estas grandes obras como la que fue levantada del Instituto Ditela, que es una obra de denuncia política, pero de una contundencia extraordinaria, ¿no es cierto? Hoy es un símbolo. Sí, pero tiene la ventaja que es que es un poco, se puede interpretar. Hay católicos que lo interpretan de otra forma, diferente a la cual que fue mi intención, ¿no? Uh-huh. Interpretan como que el imperio norteamericano se aprovecha de Cristo. Yo creo que es Cristo, ahí están las dos maldades, la del imperio sumada a la de Jesús, ¿no? Que a pesar de ser torturado no justifica las torturas que ese Jesús, que no sé si existe, anuncia para toda la humanidad que no cree en él, ¿no? Uh-huh. Y esa intolerancia creo que contamina toda la historia de Occidente. We'll be right back.

para comerse a Chile. La publicidad, sobre todo la publicidad en la televisión, bombardeaba a los chilenos mostrando imágenes de iglesias quemadas, de tanques rusos, de guerrilleros barbudos que secuestraban a los niños y se los llevaban lejos. Y hubo elecciones y el miedo venció. Y Salvador Allende, el candidato derrotado, me contó qué era lo que más le había dolido de esa experiencia dolorosa. La empleada de la casa de al lado, la casa de al lado de su casa en el barrio de Providencia, era una pobre mujer que trabajaba 20 horas por día ocupándose de los niños, lavando y planchando la ropa, fregando, haciendo la comida, y del día a la noche trabajando sin parar, esa pobre mujer que había envuelto su ropa en una bolsa de plástico y la había enterrado en el jardín porque tenía miedo de que si ganaban los rojos le expropiaran sus propiedades. Escuchábamos al gran Eduardo Galeano, que un 3 de septiembre de 1940 nacía, o sea que fue su cumpleaños, o sea que es de Virgo también, estaba pensando. Y nos estábamos acordando de la anécdota de cuando... Estuviste muy cerca de Galeano. Muy cerca de Galeano. Muy cerca de Galeano, pero no real, sino sí. A un mail. Muy te contestó un mail. Fue muy cholulo, pero además fue una emoción. Me acuerdo que era para una charla en la facultad que le mandamos un mail... Y cuando me lo contestó era no lo podía creer. Porque sí, aparte sí, te escribe un mail como diciendo, aparte fue, no, gracias, no puedo. Pero tan dulce y tan poético. De hecho me acuerdo que me ponía al final un abrazo y suerte suertudas. Y yo creo que ahí le mandó un mail a todos. Chicos, me escribió Galeano. En la bandeja de entrada un Galeano. Casi me muero. Y esa fue la vez que estuviste más cerca. Así que sí. Importante igual. Sí. Es que una mezcla de cholulismo sí. Y admiración, no sé. Yo me acuerdo una vez que lo fuimos a llamar a un auditorio, a un locutorio. ¿Te acordás? Me acuerdo hasta eso, pero no nos atendió. No, ahí. Pero bueno. Bueno. Por eso de Goyeneche Tarantino pasa audio de Galeano casi a diario. Tenemos otro cumpleaños más, otra virginiana más. Un 3 de septiembre también, pero de 1920, nacía Chabuca Granda, esta que en realidad se llamaba... María Isabel Granda y Larco, más conocida como Chabuca Granda, una cantautora y folclorista peruana que también nacía en septiembre, el día 3. Escuchamos un poco de música, no de Chabuca, de Sky Bellinson. ¿Te gusta Sky? Sí, sí, sí, me gusta. Está bueno. Yo lo fui a ver, debo decir que me encantó. Y como siempre digo, cuando escuchás esa guitarra, entendés un poco más de lo que debe ser esa guitarra con el indio en vivo. Pero bueno. Yo prefiero la guitarra más que a los dos. Viste que yo siempre estoy malo. Estoy en malo, pero como pero bueno, canta digo. Hoy el indio, prefiero la guitarra que suene y que a Sky cantando también. Mira, bueno, no coincido tanto. Lo que digo es que no lo vi a Los Redondos en vivo, debe haber sido un flash sí, atómico. Sí. Te invito a escuchar Seba para que lo disfrutes, que te gusta tanto la guitarra de Sky. El tema de Sky y los Fakires, La Fiesta del Karma, que es del álbum La Luna Hueca del año 2013. Si fue el diablo, si fue Dios, quien nos arrojó al vacío en esta danza cósmica. ¡Hey! Se hace aquí, se hace carne en cada uno, y el misterio es existir. ¡Hey!

escuchábamos, muy pero muy interesante, era un fragmento de un radioteatro que se hizo sobre la obra El Eternauta. ¿Y por qué? Porque mañana, el 4 de septiembre, se van a cumplir años de la publicación de este libro. Fue en el año 1957 cuando se publicó por primera vez. Un libro increíble, sí, realmente buenísimo, muy bueno, en formato de historieta. Cuyo autor es Héctor Germán Westergel, con dibujos de Francisco Solano López, la primera edición, digamos. Lo que yo no leí fue El Eternauta 2, que no es tan conocido como el 1. Sabes que justo estaba pensando lo mismo, venía pensando en lo mismo, en ese mismo sentido, que yo tampoco leí la 2. No. Sí leí el 1. Sí, buenísimo. Buenísimo, sí, sí. Muy bueno. Pero la 2 no. Dicen que la 2 tiene como el posicionamiento político mucho más explícito que la 1. Claro. Pero bueno, la que recordamos es la primera edición en el año 1957. Esto que escuchamos pertenece a una adaptación radioteatral que hizo Radio Provincia de Buenos Aires en el año 2010, que se llamó El Eternauta, Vestigios del Futuro. Y hay una frase de Héctor Germán Oestergel, sí, la más conocida, que dice: el héroe verdadero del Eternauta es el héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual, el héroe solo. Es como la frase más... Sí, yo la conocía, sí, es como, claro, la más conocida. Sí, está buenísima, permite, sí, trabajar un montón de cosas. Un montón, frase. Es buenísimo. De hecho, ahora en... nada que ver, pero me acordé, en Tecnópolis hay como un museo del Eternauta. Sí, ahora hay con un montón de cosas. Estar en Estornauta también, ¿sí? ¿No? También podemos hablar de Hay de como eso. Un montón de cosas sobre el Eternauta. Pero bueno, más allá de eso, sí, vamos a recordar el Eternauta. Bien. ¿Y qué queríamos decir en relación a ello? Claro, qué bien, cómo me hace ese pie. ¿Viste? Te quería contar que hoy cumple años también nuestra querida y hermosa biblioteca, que está dentro de este lugar, el Olga Vázquez, 6310-11. Cumple 13 años. Que se llama Biblioteca Oestergel, uh-huh, en honor a Héctor Germán Oestergel, y me parece también porque nace el mismo año, 13 años cumple, no me acuerdo si te lo dije, pero nace, sí, la misma fecha, la época no, pero la misma fecha que el Eternauta. Bien, y visiten, la biblioteca está en el Olga, pueden venir, tomarse unos mates, leer su librito, hay una cantidad de libros. Y es buenísimo porque tiene libros y literatura que no encontrás en otras bibliotecas, tiene como ahí un archivo... En relación a lo político, muy interesante, y en relación a lo histórico también muy interesante. Como que ahí hay cositas muy piolas para leer y para que uno pueda cultivar su mente. Muy bien. Che, entonces, ¿por qué hay más cosas un 4 de septiembre? En el 57 se publicaba El Eternauta. En el 86 se estrenaba la película La Noche de los Lápices. ¿La viste? Sí, esa la vi. Yo la miré muy de pequeña y fue como... ¡Wow! También, yo la vi muy de pequeño, muy de... Pequeño, no sé si tan pequeño adolescente, pero era fuerte, era, sí, bastante, sí, fuerte, una película fuerte, sí, sí. Tal cual, La Noche de los Lápices. ¿En qué año se estrenaba? Me decías 1986, ¿no? Sí. Y bueno, después 3 años de la vuelta de la democracia, sí, y como está que bien, tendría que ser fuerte para reflejar, sí, lo que se estaba viviendo, me parece que... Yo me acuerdo cuando la vi, le dije a mi papá, uy, lo que pasó en la dictadura, viste, así como me dice papá, eso es solamente un chiquitín de todo lo que, sí, hicieron, me quedó esa frase como... A mí esa película y el Nunca Más fueron dos cosas que me, sí, hicieron, sí, como también pensar mucho en lo que había pasado y preguntarme un montón de cosas que nunca me había preguntado. Tal esas cual. Fueron las dos, digamos, el libro y la película, que me hicieron indagar un camino que nunca me había preguntado hasta, sí, esa edad. Bien. Y por otro lado, el 4 de septiembre se festeja el Día Nacional de la Historia Argentina. Con total sinceridad, no te sabré decir por qué. No sé. Pero es el Día Nacional de la Historia Argentina, un 4 de septiembre, así que todas las personas que están en el Olga y quieren decirnos por qué, pueden hacerlo. Pueden hacerlo. En la radio. Tenemos más efemérides. El 5 de noviembre. ¡Ay, oh, dale con noviembre! Noviembre, sí, no sé qué te está pasando. ¿Qué pasa con noviembre? Septiembre, septiembre, no sé, algo habrá ahí. No sé qué, vamos a analizarlo. Estamos en el mes del sol. El 5 de septiembre de 1975 se llevaba a cabo el recital Adiós Sui Generis, que está también para verlo por ahí, chusmearlo, sí, en los, sí, archivos. Sí, está bastante para verlo, está bueno para verlo también. ¿Es la que Charlie está con esa galera blanca o no? Creo que sí, ¿no? La verdad es que no, ahora tendría que pensarlo que bien, sí, bien, bien y sí. Creo que sí. Y por otro lado, un 5 de septiembre de 1970, era electo presidente de Chile el señor Salvador Allende.

y todo va a ser transmitido por Radionauta. ¿Cómo vamos a hacer para transmitir las comidas, eso? No, no sé, una empanada, no. Pero vamos a tal cual. O entrevistar, seguramente. Va a haber entrevistar a las compañeras y los compañeros que cocinan, que es una... cooperativa. Es una cooperativa, sí. Y además es como una cátedra, se podría decir, de comida latinoamericana que dan acá en el Olga Vázquez los sábados también. Así es. Así que bueno, vengan. Va a estar buenísimo, súper divertido. Esperemos que la noche nos acompañe climatológicamente hablando. Y cambiamos de tópico, digamos, porque todas eran como las otras, de rock o demás, sí. Tirando a ese lugar, sí, para hacer un análisis. Esta viene de folclore. Sí. Y lo que viene nos va a sorprender. Los sonidos prevaleces que vienen van a ser de acá a fin diferentes. De año, sí, mucho color, mucha diversión también. Así que sábado 12, sonido prevalece, volumen 2, episodio 4, folclore. La semana que viene podríamos sortear ya una entradita o algo, ¿cuál? O dos, o tres, o cuatro, o lo que sea. Depende cómo estemos. Claro, depende cómo estemos. Vemos qué podemos sortear. Aparte van a ser los 50 programas de Goyeneche Tarantino, así que supongo que vamos a estar súper contentos y contentas. Cómo no. Che, tenemos tema del día, como todos los miércoles o viernes si estás en campana. El tema que elegimos para hoy es el miedo, que como siempre decimos es un tema amplio que da para hablar 44 programas, pero bueno, hicimos como una especie de recorte, ¿no? Sí, sí, tenemos temas, tenemos subtemas que hablan todo del miedo. Te hago una pregunta así cortita como para juntapié. ¿A qué le tenés miedo? Ya. Uy, qué difícil, ¿a qué le tengo miedo? No, estoy tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Uy, es muy difícil. Listo. A la inseguridad, listo. Lo dije. No. A la inseguridad mía, no inseguridad de afuera. Yo pensé a la inseguridad de Sion. No, sí. No, era re progre el pibe, hablaba todo. Claro. Y le tenía miedo a la inseguridad. No, inseguridad es mía. Bien. Inseguridades personales. Uy. ¿Vos a qué le tenés miedo? Un, dos, tres, dale. Ay, no. A la ansiedad mía. A la ansiedad, mirá. Creo, no sé. Bien, bien. Los problemitas tenían ellos. Sí, que lo querían resolver haciendo radio, ¿no? Che, te voy a contar qué dicen estas dos fuentes a las cuales siempre recaemos respecto al miedo. Una en la Real Academia Española que dice miedo que viene del latín metus. Y dice que puede ser la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Y la segunda acepción dice recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Apa. Interesante. Hoy estamos un poco más de acuerdo. No sé si estoy tan de acuerdo, pero es interesante para discutirla, digamos. Bien. Como que... sí, muy interesante para discutirla. La primera también, puntuación angustiosa del ánimo... Ya le pone el imaginario, algo imaginario, no, porque puede ser algo real, imaginario. Claro, sí. A lo desconocido o a lo conocido, a lo... ¿Te puedo hacer una pregunta ahora? ¿A qué le tenías miedo de chica? Porque yo ya te lo puedo responder a qué le tenía miedo de chica. A los espíritus, esas cosas. ¿A esas cosas? Sí. Mirá, yo le tenía miedo a la oscuridad, hasta un momento, digamos. Hasta los 20, no. Hasta ahora, no. Hasta los 6, 7. Mirá. Es más, le tenía miedo a los Reyes Magos. Imagínate cómo le tenía miedo a la oscuridad que una vez que venía el Reyes Magos, No me pude dormir esa noche porque le tenía miedo a los Reyes Magos. Mira, y pero viste que se generan esas cosas en los niños. Claro, Papá Noel, no sé. A mí tampoco me cabía mucho que venga un hombre a entrar a mi casa, ponele. La verdad que era medio... en ese momento, ¿no? Claro. Bueno. Dijimos de niños, miedos de niños y niñas. Vamos a seguir leyendo, Sebastián, por favor. Wikipedia. ¿Qué dice de el miedo Wikipedia? El miedo o temor, acá ya habla de sinónimos. Es una emoción caracterizada por una intensa sensación habitualmente desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Vos cortame, si querés decir algo. Sí. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Después dice, existe miedo real cuando la dimensión del miedo está en correspondencia con la dimensión de la amenaza. Existe. Miedo neurótico cuando la intensidad del ataque de miedo no tiene ninguna relación con el peligro. Ambos, miedo real y miedo neurótico, fueron términos definidos por Sigmund Freud en su teoría del miedo. Podríamos haber traído psicólogo. Sí, que ¿no? Te hable del miedo, está muy bien. Y por último te dice dónde se instala el miedo. Ay, dice mucho Wikipedia, pero hicimos una selección. ¿Dónde se instala el miedo? En la cabeza. El mecanismo que desata el miedo se encuentra, tanto en personas como en animales, en el cerebro, concretamente en el cerebro reptiliano, que se encarga de regular acciones esenciales para la supervivencia, como comer y respirar, y en el sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones, la lucha, la huida, la evitación del dolor y, en general, todas las funciones de conservación del individuo y de la especie. Este sistema revisa de manera constante, incluso durante el sueño, atentí, toda la información que se recibe a través de los sentidos y lo hace mediante la estructura llamada amígdala cerebral, que controla las emociones básicas como el miedo y el afecto y se encarga de localizar la fuente de peligro. Es como que tenés un radar que hace ti, ti, ti, ti, miedo, sí, sí. Esto lo puse, yo digo, capaz que la gente se aburre, pero qué sé yo, está bueno saber, según Wikipedia, claro, dónde se instala el miedo en nuestro cerebro. Sí. O sea que vos lo tenés en el cerebro reptiliano. A mí me venía la palabra miedo en este momento y hablando de Allende y cómo el terror, digamos, parecido al terror, miedo-terror, me venía a pensar lo que le sucedió después del Plan Cóndor. Venía como todo eso, todo lo que fue esa instalación de miedo. O sea, uh-huh, instalar miedo en principio con las dictaduras militares. Tal cual. Y después con dictaduras ideológicas, dictaduras de todo sentido. Me parece que ahí también estaba como una forma maquiavélica de usar el miedo. Una forma que... Funcional podría ser de usar el miedo. Tal cual. Vamos a hablar un poco más adelante de esto porque hoy en día, bueno, justo bromeábamos del tema de la inseguridad, pero cómo también se quiere instalar el miedo constantemente en la sociedad, ¿no? Sí. Yo creo que también de una manera bastante funcional. Sí, sí. Y hoy es el terror ideológico que claramente es funcional. Uh-huh. Están los audios por ahí, pero... Sí. Sí, hay como ya también un estigma y una creación de a quién tenerle miedo y de cuál es ese al que tenerle miedo. Yo a vos te tendría miedo. ¿Me tenés miedo? Sí. Y sí, la bueno, mentira. No pasa nada, pero mucha gente me tiene miedo. Pero Danger Man, esos somos los hombres peligrosos para gente, pero no somos así, en realidad somos otra cosa. Un osito de peluche. Che, tenemos para escuchar dos tratamientos radiales sobre el miedo. Mirá cómo te lo presenté. Por un lado tenemos a Dolina. Gran radiólogo el que te hace la radiografía. Hombre, claro. Hombre de radio. Y por otro lado tenemos a Capusotto también en su versión radial. Pero primero vamos a escuchar un poquito de Dolina hablando del miedo en términos bastante generales. Papá, tengo mucho miedo. Ay. Nuestra habitual sección dedicada al chucho, al julepe. Al jabón. Y al jabón, efectivamente. Nos llaman muchas personas que tratan de decirnos que sus hijos tienen miedo, pero no se atreven. Bueno, contamos también con el doctor Gabriel Rolón, que es experto... Bajo el seudónimo de Patricio Bartón, es experto en julepes. En julepes. Bueno, si usted tiene un hijo, si su papá mata a un chancho, usted se asusta... Acá dice, nunca les diga a sus hijos que sus miedos son tontos. No, que primero espere que le diga que tiene miedo. Sí. Sí. Porque si usted va, sin que venga el caso, dice, tus miedos son tontos. El niño se va a asustar. Se va a asustar y va a preguntar, ¿qué es el miedo? Claro. Y es mejor que su hijo no conozca el significado de la palabra miedo. ¿Por qué es mejor? Yo no conozco el significado de la palabra miedo, canejo. Pero siento algo en el estómago, papi. Bueno, dice aquí, escuche que le voy a decir una cosa. Para ellos, para los niños, el temor nunca es producto de la imaginación. Piense, por ejemplo, que usted también tendría pánico si creyera que en el cuarto hay un monstruo. Hijo, en nuestra sección, ¿a usted le gustaría qué? Imagínese si. Claro. Rolón hacía siempre eso. Disculpe que hoy lo cite muchas veces a Rolón. Pero con esa remera, con esa polera amarilla, me hace acordar. Y con esa manguera en la mano, mucho más. ¿A usted le gustaría que tal cosa? Sí. Por ejemplo, hablan de las cucarachas. ¿A usted le gustaría que lo pisaran? Bueno, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. No sabe el asco que es la casa de Rolón llena de cucarachas. Porque... Doctor, yo, por ejemplo, a mis hijos, cuando tienen miedo, los obligo a que lo enfrenten. Claro. ¿Cómo lo obligo? Por ejemplo, ¿no? Tienen miedo a ir al fondo. En mi casa tengo fondo. Sí. Le digo, andate al fondo. Y sí. A buscarme X, no importa para qué, señor. A buscarme un monstruo. Y me dice, tengo miedo, papá, del monstruo. Sí, claro. Entonces yo lo obligo. ¿Cómo lo obligan? No, no la acompaña. Yo lo empujo hacia la oscuridad. ¿Cómo lo empujo? Y le digo, camine, camine, a la que es mentira, va a ver, que qué sé yo. Y mis hijos se van y no regresan. Pero usted tiene que acompañar a su hijo en el miedo. ¿Cómo lo voy miedo? A acompañar? El día ¿cómo de lo va a acompañar? Va a ser un pusilanime. Pero claro, y además mire si hay un monstruo. ¿Qué? Sí, es como, si hay un monstruo que lo agarre a él primero. Ah. Usted le tiene que mostrar, allí donde el niño ve un monstruo. Sí, que hay otra cosa. ¿Qué hay otra cosa? Un día me dijo, papá, papá, dice, en el fondo hay una espantosa sábana colgada de la soga de la ropa. Entonces yo fui, digo, no te asustes, hijos, es simplemente un fantasma. Y ahora el pibe va solo. No, los niños tienen miedos que a veces no pueden verbalizar. Usted como padre... ¿Por qué no pueden verbalizar? Porque no saben hablar, por ejemplo. Ah, por ejemplo, tiene razón. Y si lo manda al fondo, entonces mejor. Y entonces, ¿cómo sabe que tienen miedo? Y pero usted no se da cuenta, el niño llora. No, llora, qué sé yo, si tiene hambre, miedo. Claro, no lo soporta usted, qué sé yo. No, pero usted tiene que aprender a identificar la cara de su hijo, la cara de miedo. Es siempre la misma, es la cara de los ojos fruncidos. No es la misma. ¿Sabe cómo se puede hacer? El perro, me han dicho, que reconoce el olor a miedo. Sí, el olor a miedo. Sí, entonces usted trae el perro, lo hace oler. ¿Cómo le va a hacer oler a la criatura? Al nene, sí. Y el perro lo mira como diciendo, qué olor a miedo. Usted dice, este niño tiene miedo. Pero el niño va a tener miedo al perro. Ah, lo malo es que el perro tampoco puede verbalizar. En su casa está llena de personas que no saben verbalizar, incluido usted. En esa casa nunca se escucha una discusión, caballero. Igual no debe confundir al perro con el niño. No. Al que lo mando al fondo es al niño. Al perro lo mando a cucha. Al miedo con el susto. Dolina y compañía hablando de Chucho, de los miedos de los niños y sus padres y cómo, manejarlo. Y el tema que hablábamos fuera del aire mientras escuchábamos el audio de los animales que perciben. Sí, también los caballos, sí, los perros, digamos, que perciben el miedo, decían los caballos también, cuando vos te le subís, saben que tenés miedo, o si estás sereno, también te pueden medir eso. Y viste que dicen cuando vas por la calle y le tenés miedo a un perro, que no lo demuestres, porque el miedo en teoría, el perro en teoría te, eso, lo va a percibir y... Lo percibe y te va a morder, seguramente a comer. Sí. Pero bueno, escuchamos un poquito de Lina y vas a decir algo. No, esto corté. del miedo de pequeño, como esos miedos a lo imaginario, muy muy imaginario también a lo que nos muestran también en la televisión, mucho miedo a eso, más que nada, y también como una industria de terror que te hace generar algunos mieditos. Yo me acordaba de nuestra infancia, nunca le tuve mucho miedo, pero Chucky, no sé si Chucky, ¿te acordás de Chucky? En realidad sí le tenía miedo. Pero Freddy, todas esas películas que hoy no sé cómo está la industria del terror, tampoco porque no miro, pero... Hay muchas, viste que un día creo que hablábamos del tema del terror, hoy que los adolescentes o preadolescentes miran mucho, viste, eso de fantasmas. Yo me acuerdo una vez que había una película que se llama Dolly la muñeca o algo así, que es una onda Chucky pero mujer, y me acuerdo que le decía a mi viejo que la quería mirar, y me dijo, si la mirás, a la noche te vas sola al medio del patio y te aguantás una hora. A lo Dolina, tu papá. Amoroso, amor. Un miedo, porque viste, se veía ahí la muñeca toda tiqui tiqui tiqui, caminaba, claro. Horrible. Buah. Hablábamos de Dolina, hablábamos de la radio, hablábamos del miedo, y Capusotto también habla un poco del miedo, pero en este caso desde el lado de la información. Hay un esto que vamos a escuchar se llama Información y noticias para entrar en miedo, pánico y depresión. Esto dice el señor Capusotto. Y 24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. Otra vez, los muertos, 4 muertos acribillados en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de que este caos dificulte el andar de ambulancias y mucha gente muera por no llegar al hospital. La consultora Ortelli, ¿qué nos prevé? Esta nos prevé una inflación del 40% para este año y rumores de subas en las tarifas. Para el sábado, la desocupación podría llegar al 79% y seguimos con el ritmo de siempre, 7:25 de la mañana.

desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Hoy en Radio Nauta, a las 12 de la noche, Logia Mistonga, tango milonga y música rioplatense. Hasta las 12, seguimos con De Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. Volvemos al aire con esta cortina hermosa, con el Hank, que me encanta. Nos fuimos escuchando The White Stripes con Seven Nation Army del disco Elephant del año 2003. Y vamos a seguir escuchando también a nosotros. Un poquito vamos a seguir hablando sobre el miedo. Nos queda un montón más por hablar y desarrollar. Y hoy Pana nos trajo algo para leer, que es muy cortito, que trata sobre la parálisis del sueño. Lo que dice es que... Lo voy a leer. ¿Puedo? Sí. La pesadilla, por Henry Fuseli, de 1781, representa la interpretación folclórica de la parálisis del sueño, un incubo, gnomo, duende que oprime el pecho del durmiente. La parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia. Puede ocurrir en el momento de comenzar a dormir o en el despertarse y suele acompañarse de una sensación de gran angustia. Su duración suele ser corta, generalmente entre 1 y 3 minutos, tras los cuales la parálisis cede espontáneamente. Durante el episodio, la persona está totalmente consciente, pero es incapaz de moverse o hablar, lo que puede provocar gran ansiedad. Sin embargo, no existe ningún peligro para la vida, pues los músculos respiratorios siguen funcionando automáticamente. Este trastorno está recogido en la Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño dentro del grupo de las parasomnias. ¿Te ha pasado a vos eso alguna vez? Yo lo que entendí es que esto es como algo muy fuerte. Sí me ha pasado de esto, de ese momento que estás como entredormida, sí. Que ponele, no sé, estás soñando algo feo y querés como gritar y te das cuenta que no podés, o te querés, me ha pasado a mí, no sé, a mí no me gusta dormir destapada, ponele. Mirá. Me da como impresión. Ese es un miedo, ponele. Me da como miedo, claro. Prefiero, porque aunque sea verano, el temita de la destapada, y ponele, estar medio, darme cuenta que estar medio destapada, estar soñando algo feo y querer taparme, me da como una desesperación, es un estado bastante feo. A mí me ha pasado un par de veces, un par largas, digamos, y la más larga, que ha sido larga y realmente me ha agarrado desesperación. Me ha agarrado desesperación porque... necesitaba despertarme porque ya no aguantaba más, viste que no te puedes mover. Ay, es sí. La sensación esa de estar despierto, de estar viendo las cosas que te suceden enfrente, pero no te puedes mover y te agarra claramente, como dice ahí, la angustia, y no, y bueno, cuando te despertás ya te despertás y te relajás. Sí. Pero también hay ejercicios que para llegar a poder hacer eso también. Hay algunos ejercicios que se pueden hacer. Ajá. Hay algunos que dicen que vos antes de acostarte, respiración profunda, claramente, escuchando, sintiendo tu represión, mirándote las manos antes de acostarte, y vos te mirás las manos y te acostás y te dormís. Dicen que puedes hacer eso y que muchas veces, algunos dicen, cuentan, sí, que como que es que salís y te ves de enfrente, te ves frente a tu cara. Ay, qué impresión. Que eso ya es otro viaje, que es un tipo de viaje que es bastante viajero. Fuerte, viajero. Pero eso sí me ha pasado muchas veces y algunas veces me había preocupado también porque no sé si le pasa a todos. También está en el sueño esa, la sensación de cuando te caes. Ay, ¿te pasó alguna vez? Es buenísimo. Que te movés. Sí, que haces así. Es igual, es más tranqui en realidad que la otra. Sí, pero de pibito te pegás un julepe bárbaro. Sí. Me parece que ahí... Lo que es la cabeza, che. Claro. ¿No? El inconsciente. Qué poder tenemos en nuestras cabezas. Y ahora vamos a compartir un par de libros. Le hemos bautizado esta sección hace unos minutos nomás. Seba y sus libros. Mira, qué bueno. Tengo un par de cositas acá para leer. ¿Qué has traído leer sobre el miedo? Traje contanos. Como esto de pensar al miedo como algo que sucede y que está ahí, y que muchas veces el miedo nos hace obedecer a ciertas cosas de la vida que no creemos, pero es gracias al miedo que avanzamos. Ajá. Una muchas veces es el silencio. Obedecemos al silencio, al quedarnos callados, por no decir algo que puede quedar mal, porque el silencio en sí no está mal. Digamos, no. El silencio, silenciar la cabeza no está mal. No. Pero el callarse cuando uno tiene algo que decir que es importante, para mí ahí es donde difiero que estaría mal. Bien. Yo creo que hay que decir las cosas. Bien. Te cuento. Contame. El título es El mío nos hace obedecer. Uh-huh. Es de Krishnamurti, es un autor que ya lo hemos leído bastantes veces. Que está sobre la mesa. Que está sobre la mesa y que está en nuestra biblioteca. Bastante, digamos. Este es el libro de la vida, se llama. ¿Por qué hacemos todo esto? Obedecer, seguir, copiar. ¿Por qué? ¿Se debe a que internamente tenemos miedo a la inseguridad? ¿Queremos estar seguros? ¿Seguros económicamente? ¿Seguros moralmente? ¿Que nos admiren? ¿Estar en una posición segura? ¿Queremos no padecer nunca dificultades? ¿Dolor? ¿Sufrimiento? ¿Queremos estar a salvo? Así, el miedo, consciente e inconscientemente, nos hace obedecer al maestro, al líder, al sacerdote, al gobierno. El miedo también nos controla para que no hagamos nada que perjudique a los demás porque nos castigarían. De modo que detrás de todas estas acciones, de la codicia, de los intereses, se esconde ese deseo de seguridad, de sentirse a salvo. Así, sin solucionar el miedo, sin liberarnos de él, el mero obedecer o que nos obedezcan tiene muy poco valor. Lo importante es comprender este miedo día tras día y ver cómo el miedo se muestra en sus diferentes formas. Tan solo cuando nos liberemos del miedo surge esa cualidad interna de la comprensión, esa soledad en la cual no hay acumulación de conocimientos, de experiencias, y es eso mismo lo que aporta una claridad extraordinaria en la búsqueda de lo real. Muy bueno. Ahí está bueno. Pensaba que tiene mucha relación esto que también lo decía Galeano cuando pasamos el audio, de que tenemos miedo a todo lo que no tenemos, pero también ese es como círculo vicioso de que queremos también lo que no tenemos. Entonces sí, creo que ahí, como yo te dije, miedo que le tengo es mi inseguridad, es, uh-huh. A esto planteaba la inseguridad, es de no ser y no estar representado en lo que el otro quiere, en las expectativas, en las proyecciones de muchos. O sea, ya partiendo de nuestra familia, que quiere que seamos algo o que seamos alguien, supuestamente. Como si no fuésemos alguien. Como si no fuésemos alguien, como somos en realidad y tenemos uh-huh. esta capacidad creativa y esta capacidad creadora. Y ese miedo, que es el miedo también que te inmoviliza, el que te deja parado y que te deja paralizado frente a algo que hay que dar solución. Como dice acá también, el gobierno quiere que nosotros tengamos miedo, quiere que seamos personas con miedo, que están aterradas. Vulnerables. Claro, y que no tengamos la capacidad de responder a las cosas. Me parece que en ese sentido hablar del miedo está bueno. Uh-huh. Es como un texto disparador, piola. Otra cosita. A ver. Que habla de la raíz de todo miedo. Mm. Es profundo, profundidad. Me encanta la artística que tenemos atrás, que es espectacular. Me va llevando además para leer. Te puedes quedar horas escuchando sí, esto. Sí, ¿no? Y va pum, pum. Te cuento, la raíz de todo miedo. Estoy como muy pum pum pum, muchas palabritas ahí, pim pam pum, chiqui chiqui chiqui. El alero rompiste llegar a... el clima, se va con bueno, él. Bueno, ya fue. Somos así. Sí. El anhelo de llegar a ser es la causa de los miedos. Ahí está, ¿viste? Querer el anhelo, ser... perdón, repítilo. El anhelo de llegar a ser es la causa de los miedos. Sí. Querer ser, lograr y por tanto depender genera miedo. El estado de no miedo no es una negación, no es el opuesto del miedo ni tampoco es valentía. Cuando se comprende la causa del miedo, el miedo termina, no así cuando uno trata de ser valiente. Porque todo querer ser contiene la semilla del miedo. Depender de las cosas, de las personas o las ideas genera miedo. La dependencia surge de la ignorancia, de la falta de conocimiento propio, de la pobreza interna. El miedo produce inseguridad en la mente, corazón, impidiendo así la comprensión y la comunicación. A través del conocimiento propio uno empieza a descubrir y por tanto a comprender la causa del miedo. No solo los miedos superficiales, sino también de los miedos profundos acumulados. El miedo es tanto innato como adquirido. Está relacionado con el pasado y liberar el pensamiento, sentimiento de miedo requiere comprender el pasado a través del presente. El pasado siempre quiere manifestarse en el presente, lo cual se convierte en la memoria identificada como el yo, el mí, lo mío. El ego es la raíz de todo miedo. Mirá. ¿Cómo termina ahí? Es un texto que da para leerlo un par de veces. Igual. Sí, porque es profundo y es difícil. Está pero bueno, si querés te bueno. puedo explicar más o menos en palabras, esto de la historia del miedo, que tiene que ver con las acumulaciones históricas, genealógicas que nosotros traemos del miedo o de cosas que acarreamos genéticamente de otras, es lo que yo pienso también. Sí, sí. Que acarreamos de otras generaciones que nos traen, que son problemas que vamos acumulando y que nosotros también en este presente tenemos que resolver ese problema. Ponerle yo, no sé, experiencias personales, no solamente mías, sino de un montón, como hay un problema central y es miedo pone el alcohol, ponele, o el alcohol sí. así en su profundidad, hay como, bueno, si tu familia fue, vos tuviste un abuelo, una abuela que tomaban mucho, o un padre, sí. como que eso va siguiendo. Y que nosotros siempre tratamos de llegar al pasado, nos acordamos del pasado y no vivimos este presente, porque el pasado es más cómodo que el presente. Uh-huh. El vivir, el estar acá, es mucho más cómodo. Es un el pasado es mucho más cómodo claro. al estar acá hoy con todos los desafíos que nos lleva, digamos, esto. Y eso es lo que genera el miedo. Y también hay miedos acumulados, como te decía, sí, miedos que no son nuestros, sino que vienen de antepasados y que vienen de nuestra historia genética que está escondida por ahí. Y que, bueno, después tenemos un par de audios. ¿Y cómo paraliza el miedo? Porque muchos dicen que el miedo solamente uno le tiene solamente miedo a lo desconocido y en realidad no sé si están así. Sí, yo creo que es un poco, sí, un poco el miedo a lo desconocido. Hay, o sea... Existe. Existe. Pero yo le tengo miedo más a la gente, a lo que conozco. Es como también lo contrario. Tengo más claro, miedo por eso, a... cada uno, viste. A las cosas que son concretas. Hay cosas que le tengo mucho miedo. Y hay cosas así que son efímeras o que son de la imaginación o que son mágicas o que tienen el tipo de nombre que le pueda poner. Sí. Que yo no le tengo miedo. Bien. Lo que sí estaba pensando, podemos fotocopiar este libro de Krishnamurti y venderlo. Porque tiene un montón de... Siempre lo leemos en Negocio Nete Tarantino. Tiene sí, un montón de información, tiene piola. Tiene un montón de información. Y es este libro no tiene 365 páginas y por cada día... Por cada página representa un día y ese sí. día cada uno tiene una enseñanza nueva. Y bueno, son meditaciones ahí. Está muy bueno. Que yo siempre quiero hacer la aclaración que a mí me gusta leerlo para discutirlo también. No es que soy... dogmático de esto. Me interesa leerlo para, bueno, sí, uno se puede descubrir uno mismo, pero también uno es un ser colectivo, un ser entre todos, uno se construye con los demás. Y ese también es un miedo profundo, el construirse y el conocerse con los demás. Porque uno tiene un montón de cosas adentro sí. que solo, que a veces bueno, no salen. Claro, y a veces te lo hacen salir. Los otros sí. te lo hacen salir o lo tenés que sacar. Muchas cosas que suceden que, bueno, vos decís... Qué miedo que tenía de hacer ciertas cosas. Y las haces. Sí. Está bueno. Y uno de los miedos es el fracaso. No sé si ahí quería ir, capaz que voy. Ve. Vamos para ahí. ¿Hay algo creo para escuchar de eso o estoy confundida? Sí, no sé si está ahí, si está en punta. Que... Ay, tenés un lenguaje radial que te juro me muero. Que está en punta, porque no sé, el otro día le dijo a alguien y se me quedó en la cabeza y me pareció muy bueno decirlo. Es como la típica que aprendes una palabra y la decís claro, todo el tiempo. Sí, la tenés en punta ahí, Polita. Alejandro Jodorowsky. En la última ocasión que leí una noticia buena, hablé del fracaso y que el fracaso era solamente cambiar de camino. Ahora me encontré con Paul Holden Graver, de 47 años, licenciado en filosofía, es profesor de literatura comparada en Princeton, fundador y es director del Instituto de Arte y las Culturas en el Museo de Arte de Los Ángeles. Y le preguntan a él, ¿ha fracasado también alguna vez? Y él responde, sí, a veces algo no ha funcionado como debería. ¿Conmigo en el escenario o sin mí? Yo soy optimista por naturaleza. Creo que la vida vale la pena. Que las cosas saldrán adelante, que la humanidad tiene un futuro, que mi hijo crecerá sano y fuerte y será un hombre intelectualmente cultivado. Pero me interesa mucho también el concepto de fracaso, porque tiene que ver con intentar algo, con haber probado, con aproximarse a algo. La ciencia no progresaría sin la noción de fracaso. Si dudas, vuelvo a repetir, entre hacer o no hacer, haz. Siempre. Entre hacer o no hacer, haz siempre. Bien. Porque el miedo genera duda. Ahí donde también me parece que el fracaso genera claro, miedo. Claro, y uno de los principales miedos es el fracaso, el fracasar en lo que sea. Constante, digamos, en lo que sea. Tal cual. Y además que viene ya cargado por un montón de cosas que vos te dicen, como veníamos hablando, que tenés que ser como esto. Y bueno, el fracaso es uno de los grandes miedos. Y que todo se pone, o la gran mayoría de las cosas se ponen en términos de fracaso o triunfo, ¿no? Sí. Bueno, sí, partimos de ahí, me parece, claro. que de ganar o perder, tal o cual. De bien o mal. Y ahí en las dualidades es donde comienza la raíz de todo también. Y ahí es donde no se disfruta nada. Uno piensa en el, en lo pasado, en cuanto a ese mandato de triunfar o fracasar, y automáticamente pensás en el futuro. Tenés claro. que fracasar, justamente, tenés que triunfar. ¿Y el presente dónde queda? ¿Dónde está? Pero bueno, me parece que la frase de Jodorowsky al final es lo mejor. Buenísima. Y hay algo más para escuchar de este hombre, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver. Ian Gibson decía que Salvador Dalí se hacía el loco como una forma de controlar su miedo a la locura. ¿Tú le tienes miedo a la locura o a tu locura? Bueno, le tuve miedo muchos años, ¿no? Como hasta los 40, 50 años. Después ya aprendí a verme, porque el miedo a la locura es el miedo a verse, es ese mar inmenso en el que navega lo racional, ¿no es cierto? Somos seres racionales navegando en el mar de la locura. Vivimos dentro de un loco que es el cerebro. Una vez dijiste que Dios es un loco. Sí, sí, sí, porque el universo realmente creemos que tiene leyes fijas, pero de pronto puede cambiar, no sabemos nada. Mira, generalmente la universidad nos enseña que el hombre es lenguaje. Lacan dijo el hombre es lenguaje, el inconsciente es lenguaje. Sí. Freud dijo se cura por la palabra. Pero nosotros tenemos el centro intelectual, es una energía, pero también tenemos un centro emocional. Y las emociones son otra cosa. Y también tenemos un centro libidinal, sexual creativo. Y después tenemos el cuerpo que nos maneja en la vida material. Entonces, un inteligente puede ser un tonto, porque solo puede vivir en su cabeza, ni corazón, ni sexo, ni cuerpo. Entonces, cuando tú te dices, ¿tienes miedo a la locura? Me estás preguntando, ¿tienes miedo a dejar de ser racional? Yo diré, en un tiempo tuve miedo porque no controlaba los otros centros ni me había atrevido a verlos, pero cuando tú desciendes profundamente en las tinieblas del inconsciente y ves las pulsiones, y no les tienes miedo, te das cuenta que todo esto misterioso que llevamos dentro es tu aliado. En o sea, el fondo, que eso que llamamos locura es en realidad lo mejor de nosotros. Y este audio, porque eso vengo trabada desde antes. Este audio que estábamos escuchando pertenece a un ciclo conducido por Pacho O'Donnell, que tuvo varios invitados y lo que hablaban era esto de revisar el espíritu de los miedos modernos, mostrando sus límites y alcances, te la vendo hacia la entrevista, los claramente visibles y los sutiles, apoyado en una atractiva edición de imágenes y testimonios. Mira, muy este interesante, si querés te cuento quién es Jodorowsky, así lo refrescamos también un poquito. Sí. Bueno, es un chileno, actor, director, artista... creador de la psicomagia y creador de la psicogenealogía, algo así, que habla con lo que tiene que ver con la genealogía y la psicología. Y bueno, ¿por qué habla de esto de la locura, la realidad de la locura? Uh-huh. Él tiene un libro que está muy bueno, que se los recomiendo a todos, que se llama La danza de la realidad, que seguramente la ya danza. Lo de la realidad, que es sí. su vida, pero con magia, digamos, su vida real, mágica. Mira. Metiéndole un poco de magia, que él cree que lo mágico está constantemente, también si le ponemos acá, la magia existe, está y se vive. Bueno, y esto de la locura, que también a mí Jodorowsky claramente me ayuda a no pensar, a no tener miedo a la locura, porque uno cuando baja de lo racional y piensa en lo más emocional, la gente te dice, estás un poco loco. Sí. Pero es lo que sentís, no sé, es lo que te pasa y lo que vivís, también hay muchas cosas. Y bueno, Jodorowsky te aporta ahí cómo sentir esto de no tener miedo a la locura, y además porque hay personas que están peor que yo. No. Claro, y uno se siente bien. No. Y uno ahí, no. Y el término locura también es como amplio. Sí, claro, pero también es vivir y saber pensar eso, qué es la locura, o quién estaba loco, o qué sucede. Bueno, Jodorowsky tiene mucho de la magia, tiene mucho de ese sentido de cómo vivir a la realidad mágica que existe. Muy interesante. Muy interesante. Y su vida tiene mucho que ver con el miedo, o sea, de cómo él arranca, porque él es judío, nace en Chile con una familia, tiene nariz así de gancho como tienen los judíos. Aguileña, queda más aguileña, sutil. Claro. Se ríen sí, acá, sí, pero sí, él, sí. él... Yo lo... sentí que se había escuchado también claro. la carcajada, pero... Pero él lo describe así, una nariz judía. Ah, lo dice. Sí, él describe en ese libro que él tiene una nariz judía y que por eso lo cargaban, que su padre le hacía esto también... En una parte, bueno, le dice, tú para ser fuerte y para que yo te quiera, tiene que aguantar 16 bofetadas o algo así, o golpes. Y en una le saca un diente. Ah, y bueno, y ahí con el miedo, él tiene mucho el miedo y bueno, de ahí se va desconstruyendo hasta que encuentra el arte y conoce otras cosas que él no se había dado cuenta. Bueno, esto que decíamos también la editorial, de usar el miedo como un motor, de una, claro, una fuerza de empuje, ¿no? Para lo que dijo Krishnamurti, seguir... claro, el miedo está ahí, así que también es como un empuje. Bien, bueno, muy buen bloque. Vamos. Che, vamos a ir a escuchar, porque estamos casi en primavera, en el mes de la primavera. ¿Vos miraste la película Tango Feroz? Sí. ¿Con Fernán Mirás? Sí, sí, la vi. ¿Flaquito? Flaquito, flaquito. Muy lindo. Y además te quería decir que, ya porque lo viví esto, no, que ayer como que hay ahí esa onda de amor de primavera. Ayer estuve por Parque Saavedra, sí, y veía que toda la gente andaba en pareja. La gran mayoría, no toda la gente, pero la gran mayoría andaba en pareja. Los pajaritos, todo en pareja. Se ve que hay algo que la primavera siempre y el atrae. El sol, renacer. Y uno puede estar enamorado de la vida también. Sí, sí, sí. No necesariamente sí, en pareja. Sí, sí, sí, totalmente. Y por eso estaba en Parque Saavedra ahí, imagínate, solo, los mirando los pajaritos, mirando las parejas. Bueno, hay que disfrutar este mes, que es muy bonito, el sol, las flores y demás. Y vamos a escuchar a Tanguito, José Alberto Iglesias, este hombre que tuvo una vida bastante corta. Vamos a escuchar dos temitas seguidos porque son cortos y son muy lindos. Uno es Amor de Primavera, justamente, y el otro es Natural. Ambos temas compuestos en el año 1970, salieron a la luz en el 73 en un álbum, pero bueno, los dejamos con Tanguito para enamorarse en esta noche de miércoles. Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. A un amor de primavera, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. El hombre de cristal, volver a vibrar, volver a vibrar, na, na, na, na, na, na. Oh papá, te comunicarás con él. Directa al infinito, oye, oh yeah, directa al infinito, oh, oh, directa al infinito, oh, oh. Y verás que todo corre hacia ahora. Aquí así en todas partes, aquí así en todas partes, allá a lo lejos puedes escuchar a un amor, amor de primavera, que anda dando vueltas.

Parece que es un tema muy humano, ¿no? En última instancia, quizás lo esencial de la existencia sea de alguna manera tener que vérselas con el fracaso inevitable que es, por ejemplo, la muerte, ¿no? El Eclesiastés, por ejemplo, es muy, muy cruel en ese sentido. Habla, dice, por ejemplo, que el fin del hombre en última instancia es miserable y que por eso Dios desparrama su perdón en forma multiplicada, diríamos. Generosa. Generosa, exacto. Me gustaría saber qué piensas tú de esto del fracaso. Lo que me interesa fundamentalmente en esta sensación de miedo al fracaso y de miedo es la tremenda fuerza para sensibilizar al ser humano hacia sus propias limitaciones y al mismo tiempo reconociendo estas propias limitaciones, las propias debilidades, los propios terrores. Yo creo que la persona de alguna manera democratiza este sentimiento y comprende, aprecia, conoce mejor al otro en la medida que lo ve como un hermano débil, frágil, expuesto al fracaso, a la destrucción y a la finitud. Por lo tanto, encuentro que en el miedo y en el miedo al fracaso hay sustancialmente algo enérgicamente humano, sensible y democrático. Si el fracaso es algo inevitable, diríamos, a partir de ese ser humano débil que tú decías, Sartre, volviendo a Sartre, hablaba, describía al hombre como una pasión inútil, ¿cierto? Diríamos que los sistemas de consumo típicos de la sociedad en que vivimos, en realidad trabaja sobre la inevitabilidad del fracaso y venden la felicidad falsa, uh-huh, como sistemas de conjuro absolutamente falsos de ese fracaso, ¿no? Comprarse un auto, hacer un viaje, que todo ello implicaría la posibilidad de la felicidad, ¿no? Hay como una... Así como el daño solar se utiliza para fundar una gran industria, ¿no? La industria de los protectores solares y demás, también miedo a la inseguridad urbana es también una gran industria de los barrios cerrados y de los blindajes y demás. Diríamos que también la inevitabilidad sustancial, como tú decías, del fracaso, también funda la industria de la falsa felicidad, ¿no? De la posibilidad de esquivar el fracaso. Pero como es inútil y es insuficiente y es falso, se renovará la idea, bueno, que a lo mejor con otro auto podré evitar la sensación de fracaso. Y así damos comienzo a esta sección improvisada, porque no la teníamos así pensada como sección, que hemos bautizado... No, antes de decir algo. Escuchamos a Antonio Skármeta, entrevistado por Pacho Donnell, este señor es escritor, guionista, director de cine, conductor del programa El Show de los Libros en la TV Nacional de Chile por más de 10 años. Ahora sí, esta sección hemos bautizado como La Tuca de Goyenecha Tarantino, porque es eso que queda para el final que te genera que te acuestes pero no te puedas dormir. Mirá vos. Y tenemos para eso a Sir W. Qué gracias. ¿Cómo estás? Qué gracias. Estoy asustado. ¡Ay, qué rápido, ¿no? Soy un genio. Qué sos rápido. Una luz, sí. En el camino. Che. Vine a hacer la columna de humor. Por eso la cortina. Sí. Vamos a hablar un poco de... Bueno, el tema del día es el miedo, claramente. Ya quedó clarísimo. Creo que sí. Quiero hacerle una pregunta antes de entrar en lo profundo, ¿no? Ya que estamos con las antes emociones y esta. ¿A qué le tenías miedo de pibe? A los extraterrestres. Ah, mirá. Sí, eran como seres que podían aparecer frente a... Al lado de tu cama y podían abducirte, una palabra que me asustaba cuando la leía de chico, mal, así fuerte. Era abducir. Abducir, porque ellos te abducían. Claro. Te dejaban marcas en la panza y habían hecho experimentos genéticos con vos. Ay, ¿pero esto a qué edad? 10 años, lo común. Lo común, sí. Pues yo los 10 años, bueno, sí, puede ser. Vos sos una niña precoz, una mujer precoz. Sí. Mujer precoz. Claro. Che, vamos a... Miedo. Así que a la abducción. Sí. Sí, creo que era más a la abducción que a la... Claro. O al extraterrestre naranja ahí apareciendo al lado. Fuerte. Naranja. Yo tenía más el alien verde en la sí, cabeza. Yo también lo tenía más verde. Pero capaz bueno. que la pampa era naranja. Bueno, claro. Claro. Che, vamos a... Dije muchas veces che, caramba. Está bien, eso siempre vale recordar. Sí. ¿No? También a mí me gusta, un modismo lindo. Miedo. Miedo de fracaso, miedo a... ¿Qué tenés para decirnos del miedo? Un montón de cosas. No, creo que puedo... O sea, ustedes ya vienen como allanando todo el camino hace una hora, por lo menos. Más o menos. 40 minutos, sí. Ponele. Entonces ya brindaron como muchas interpretaciones sobre el miedo, que es muy loco que en castellano, ya empecemos ahí, tiene una sola palabra, o sea, para referirse al miedo puntualmente. Sí. Después tenés, sí, sinónimos, pero todos los sinónimos son, en mayor o menor medida, como distintas escalas del mismo miedo. Ahí tenés pánico, terror. Sí. Y eso también es interesante pensarlo porque también solemos reducir, pensamos en miedo. A mí me pasó hoy que buscaba en Google y de golpe ponés el miedo, miedo. Y por lo menos 6 páginas de esas que te ofrece Google de búsqueda tienen que ver con enfrentarlos. Y entonces dije, bueno, hay una lógica de enfrentar los miedos. Sí, mirá. Creo que ahí fue como que empecé el camino, pensando, ¿no? Está bueno. Sí. Porque vos decías, en otros idiomas hay como... Hay varias... más palabras para la misma acepción miedo. Claro. Porque después terror o pánico es más puntual. Claro. Porque como te digo, ya hay una cantidad de miedo... mucho importante. Miedo. Sí, sí, sí, el pánico, bueno, tiene incluso su cosa médica hoy, como se dice, ataque de pánico está ahí metido, está aprobado como algo que existe. Claro, ¿viste? Total. Igual, porque la idea principal es esa, ¿qué es el miedo? No, lo de retrotraerse a la infancia, hoy, no sé cómo ven ustedes sus miedos infantiles, pero no son los mismos, hoy no. Está... A medida que te socializás, el miedo pasa a ser otra cosa de lo que era la infancia, así como a medida que el hombre evoluciona en la historia del hombre, el miedo también va mutando. El miedo en el principio, creo que lo nombraron hoy, tiene esa perspectiva biologicista de, bueno, a nosotros nos funcionó. Ustedes hablaban de la parte reptiliana del cerebro, que es la parte más profunda que tenemos en el cerebro. Ajá. Después le sigue... una corteza y después sí, final, la corteza cerebral, que es la razón, la humanidad como la conocemos en cuanto a su nivel cultural. El miedo más profundo, biologicistamente hablando, lo tenés en ese rincón que te ayudó a vos, como hombre, como serías como especie, a salvaguardarte de tu entorno. Claro, sos un animal. Claro. El animal está siempre al acecho de tanto atacando o defendiéndose, y no piensa ese miedo. Hay una frase de un escritor que dice, bueno, el hombre es la especie, sería que Homo sapiens, el Homo sapiens es la especie con más miedos sobre la Tierra. Mira, y es como que dice, y termina la frase diciendo, es el precio que tiene que pagar por sus privilegios. Está buena, sí. Está buena la frase. Porque vos tenés que pensar en todo eso que es la corteza cerebral más externa, que es donde, bueno, el miedo pasó a ser otra cosa, una condición social, una herramienta de dominación social también. Me pareció que no haya, loco ponerle que no hayan nombrado a la iglesia, que hoy está bien, no es tal vez un tema, no es que uno quiera atacar gratuitamente a la institución. Más allá de que tenga, bueno, te sobren las razones. Sí. La iglesia ejerció, o sea, toda religión se basa en el miedo como fundamento, el miedo a lo que hablan lo desconocido, pero no tanto a lo desconocido, sino a un temor más real. Sí, falleces, no lográs una trascendencia individual por más allá que le metas onda. Es que claro, además si vos te mandás cagadas, haces cosas malas, vas al infierno, que ahí es donde está el miedo. Claro, eso te lo digo, como elemento de coerción, como elemento de dominación. Mirá, si no haces lo que yo te digo, confías, tenés fe, etcétera. Pero todo se denomina en el miedo a ese final. Y que además, si lo pensamos, el infierno y el cielo. El infierno está lo terrenal, que ahí también, como se piensa mucho el miedo, esta parte, digamos, de esto, el terreno, la tierra, lo que, donde uno pone sus pies o donde planta sus pies. Y bueno, después está el cielo, que está lo divino también, que bueno, no sé, que es otra cosa, como esa polaridad. Hablamos un poco de la iglesia y muchos miedos. Hoy también la iglesia sigue controlando nuestras cabezas y sigue controlando... Sí, hoy es más, hoy, si bien lo hace, digamos, no es la, ya no es una institución en sí. Hoy estamos como en otro tiempo donde, bueno, el poder principal, el que se sirve del miedo son los... Si querés, ciertos medios de comunicación. Los medios de comunicación. O los grandes empresarios, digamos. Pero el miedo, podemos, llevándolo al terreno de lo social estrictamente, podemos darnos cuenta, por ejemplo, de que según Hobbes, Thomas Hobbes, británico, ya todos lo deben conocer, el Leviatán, que ¿en qué se basa? En el miedo del hombre por el hombre, porque el hombre, dice Hobbes, es un está librado a su naturaleza. Tal cual. Y no controla sus pasiones. El miedo es una pasión, más reducido a su forma más básica, si se quiere. Y dice, bueno, la única forma es que haya un miedo que nos aúne, si querés, a todos. Que le tengamos miedo a una cosa que nos sobrepasa a todos. Que sea tan poderoso ese miedo. Claro. Que nosotros nos tengamos que juntar entre nosotros para poder contrarrestar un poco. Pero, y eso a lo que le tenemos miedo, aparte va a tener el como una entrega, una voluntad. Y es como, eso después el Estado lo llamarías. Hoy cierto Estado hace eso, digamos. Siempre tiene su... El tema de la seguridad hoy, que está todo el tiempo en la agenda. Es un como un ejercicio teórico todo el tiempo de ver cómo el miedo juega. Bueno, de hecho un discurso que se ha instalado en el sentido común es esto de te da miedo hasta salir a de tu casa. Sí, mira, te propongo un juego. Abrí la página de Clarín ahora en este mismo momento y fíjate los cuatro títulos que hay ahí. Estoy seguro que los cuatro títulos, bueno, hablan contra el gobierno o entre los cuatro títulos vas a encontrar alguno que dice algo del miedo, algo de... O si no lo encontrás, capaz que hoy no tenían, pero... No, pero paren. Siempre está ahí como uno de los títulos muy importante, el miedo, el terror a la sociedad, el terror a los pibes, el terror a no saber a lo que va a venir también, porque en lo económico, ese miedo a lo inestable, el terror a... Bueno, te dicen que las cosas van a ser así, tienen que ser de esta manera. Sí, es como el juego clásico, necesitas depositar todo en un otro. A ver, tal cual. Esto es increíble, ponele. Lo define bastante. Bertolt Brecht, dramaturgo alemán, bastante conocido por ser picante y urticante con sus declaraciones. Decía, bueno, no hay nada, o sea, peor que un fascista, que un burgués asustado, refiriéndose a que eso era el fascista. El fascista es el burgués asustado. Hay variaciones de la frase, porque la dijo en alemán y nosotros somos malos traductores del alemán. Y medio que a veces te usas la frase como te convenga, la traducís un poquito. Pero bueno, eso, un fascista igual un burgués asustado. Claro. El burgués asustado crea el Estado y el fascista es el que le pone los límites. Muy bueno. Para mí, esta es acepción. Eso es lo que pasa con la seguridad y el tema del otro. Cuantos más otros creamos o cuantos más características, es casi básico. Mientras todo lo que a nosotros le tengamos miedo lo depositemos en un otro personalizado, va a ser más fácil para nosotros mantener cierto statu quo. Como nos hacemos menos basado cargo. En una, como decían hoy, en una individualidad. En esa individualidad que vos querés tratar de. En la que querés tratar de permanecer. Claro. Sin darte cuenta de que en realidad es como una cuestión más colectiva. El otro ese nunca tiene que estar personalizado. Los griegos lo personalizaron. A ver, ¿cómo? ¿En qué? En Febo, que era en la historia, en la mitología griega, era el hijo de. Ponele dos ahí de los dioses, viste que les gustaba darse amor. Sí. Bueno, y Zeus y Atena, ponele. Claro, ponele. Sí, y Febo, que después es de donde deriva la fobia. Y fobias, hay cuántos trastornos, hay fobia a todo. No podía creer la lista de cosas que. Yo no podía creer, Entonces, la que me parece más rara es la agorafobia, que es el miedo al afuera. O sea, como que no, pero hay miedo a profundo, estar sentado, hay miedo a los hígados, es como interesante. ¿A lo qué? A los hígados, hay miedo de todo. Para ese punto, el miedo no es una cosita. No. El miedo es algo que te va a atravesar porque lo tenés en tu carácter genético y lo tenés en tu carácter cultural totalmente armado. La clave, yo no creo que sea romper los miedos, atravesar los miedos. Los miedos están. La movida es tratar de permanecer con ellos de una manera, si querés, apacible o armónica, tratando de que eso no sea aquello que domina tu vida, proyecto. Tu proyecto, básicamente. Inútil, retomando lo que decía Escarmeta de Sartre. Que el miedo no paralice, me parece que eso es lo más importante. Que el miedo no te paralice, porque el miedo va a estar, es la sensación, además, como la que te genera también un poco de adrenalina y esas ganas. Pero que no paralice. Claro, porque también el miedo se puede entender como que, por ejemplo, los nervios son como una especie de miedito. Sí, o los deportes de riesgo, lo pensaba en los deportes de riesgo, como que tiene mucha esa alta concentración. No, está de esa miedo. Necesidad también, claro. Yo creo que tiene que ver con la adrenalina, con genética, puede haber, porque si no, no habría toda la industria del terror. Claro. Y la tenés tanto en el cine actual, que tiene un montón de éxito en términos siempre del sistema. Sí. Y después tenés la literatura tuvo que generar un espacio propio también donde depositar todo el miedo. Poe, Lovecraft, etc. La verdad que también podríamos, bueno, pero siempre pasa lo mismo, hay un montón de literatura de Horacio miedo. Quiroga también, trayéndolo más, que a mí me partió la cara, me parece que él ha sido uno de los que miedo. Con su almohadón de pluma y algunas cosas, ahí es muy bueno. Y la gallina degollada. Tal cual. Muy bueno. Se me viene en la cabeza Agatha Christie, que es como una tradicional, también que esa lo leí, mi abuela leía Agatha Christie. Sí, también. Era más misterio igual, pero... Sí, misterio, claro. La literatura de miedo se trata de un chabón o una mujer escribiendo algo interno tuyo que vos no sabías que tenías, y leer y que te dé miedo una lectura es una experiencia muy fuerte. Sí. Y entonces, sí, que de hecho más es que las películas, porque cual. Las películas lo que te dan es un susto momentáneo, ahí. Exacto. Es como un shock de adrenalina, no sé, son otras las cosas que funcionan en el cerebro. Tal cual, la lectura te hace como imaginar mucho más y agregarle condimentos, y está bueno. Está bueno, y te puede dar miedo también pegar una patada a la mesa. Pero es un tema, chicos, que da para hablar. Está buenísimo esto. Qué bien que elegimos este tema como tema del día. Muy bien, muy bien. Gran tema, gran tema. Sí, además pudimos ir por todos lados, ir y venir, y me parece que estuvo bueno para tomarlo de una manera profunda. Sí. Así es. Me salió profundo. Profundo. Ser W, la verdad que hacía mucho que no estabas con nosotros. Sí, un montón. Palmas. Sí. Oh. Palmas que no se ven, pero nosotros las pero hacemos. Pero se sienten. Un gustazo. Qué lindo, qué lindo. Sí, re lindo que estés acá, como siempre. Y bueno, igual el miércoles que viene vas a estar de nuevo y... estás siempre. Sos como el sol. Yo siempre lo digo, que aunque no está, aunque no lo veamos, siempre está. Nunca me escribieron de mejor manera. Ay, bueno, me encanta que te haga bien. Che, bueno, ya casi que nos tenemos que ir. Sí. Después de Goyenecha Tarantino en Radionauta, viene Logia Mistonga. Programa número 79, o sea que la semana que viene también va a estar de festejo. Como nosotros, así que tenemos que hacer algo. ¿Y sí? O ellos 80, nosotros 50. 50. Bien ahí. Nos vamos a ir escuchando un poquito de música, porque ya se hicieron las 12 casi, que sí, faltan... Depende, bueno, tenemos como tres relojes distintos en el estudio, pero bueno, no importa. Esto ha sido de Goyenecha Tarantino, un programa de miedo hemos tenido, lleno de cosas, con Ser W en el piso después de un montón de tiempo. Agradecemos a Pablito, que está en controles, como todos los miércoles, a Pana, produciendo siempre impecable, con materiales. Ella ha sido la que ha elegido el tema. Así muy que muy bien, Pana. Germán, uno de los primeros Goyeneches a Tarantino que está dando vuelta por ahí. Seba, un gusto como todos los miércoles. Gracias, el gusto es mío como todos los miércoles, así que nos estamos escuchando. Ahí va. Nos vamos a ir con un poquito de Manu Chao, Merry Blues de Merry. Con el hoy estoy... Hay que ir a dormir. Próxima Estación Esperanza es el disco del año 2001, Manu Chao de Goyeneche Tarantino. Programa número 49, el que viene cumplimos 50. Nos escuchamos. ¡Atento! This station, tal, boring, tal. What you know? So many esperanza.